aquí acomodándonos. Ya llegó Mariana al estudio. ¿Cómo estás, Mariana? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, y algo adelantábamos antes de la pausa. La idea es charlar un poquitito acerca del trabajo de los intelectuales, ¿no? En la vida pública, hoy con mucha presencia mediática, algunos de ellos. Estamos hablando de algunos intelectuales que están nucleados dentro, por ejemplo, de lo que es Carta Abierta. Algunos han llamado a Carta Abierta a este espacio que nuclea a académicos, gente de la educación, de la cultura, como podríamos decir el reservorio intelectual del kirchnerismo, ¿no? Y bueno, y de un tiempo a esta parte se está planteando la discusión, digamos, de cuál es el rol verdadero de un intelectual. ¿Qué es un intelectual? ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Se trabaja de intelectual? Uh-huh. Y esto a raíz también de algunos artículos que han sido publicados recientemente en la prensa. Uno de ellos es de José Nun, él es investigador superior del CONICET y también fue secretario de Cultura de la Nación en la segunda presidencia de Néstor Kirchner, lo asesoró durante la primera presidencia, y ha escrito recientemente un artículo que se llama La función intelectual, esto a raíz de un debate organizado por el Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la UBA, en el que se abordaron distintos enfoques en relación a la articulación entre intelectuales, políticas y formas de intervención pública. Ahí da su parecer José Nun respecto a lo que él considera debe ser la figura de un intelectual. Dice, entre otras cosas, que no se trata de una profesión, ¿no? Y que quienes asumen muchas veces funciones intelectuales en ciertas circunstancias no lo hacen, ¿no? Como por ejemplo cuando tienen que defender alguna cuestión relacionada con lo político. Que también dice que se han recuperado nuevos espacios nuevos espacios en donde intervenir políticamente como intelectual. Uh-huh. Digamos, no sé, la idea es un poquito trabajar en función de lo que proponen, en este caso, intelectuales orgánicos, podríamos decir, intelectuales kirchneristas, y tratar de pensar un poquito cuál es el trabajo que debe hacer realmente un intelectual en la vida política de un país o dentro de las instituciones también, ¿no? Bueno, el tema es bien interesante y, como siempre, complejo, ¿no? Creo que va a dar para al menos plantear varios interrogantes y mantener algunas discusiones, porque en realidad, bueno, es un tema histórico, ¿no? En relación al conocimiento, a la política, justamente esto que vos estás planteando, el rol del o de los intelectuales. Y más que nada pensando siempre, ¿no?, en sociedades que están organizadas en términos de un Estado, ¿no? Entonces ahí aparecen las políticas públicas. Bueno, digo, yo estuve leyendo y revisando el planteo de Nun, que bueno, esta nota de Nun surge a partir de un debate que se dio en el Instituto Germani con otro sociólogo, que es Emilio de Ípola, se puede rastrear ahí en página 12, y que bueno, es un poco más floja, más anecdótica, ¿no? Porque Emilio de Ípola participó del grupo Esmeralda, que asesoró a Alfonsín. Y bueno, luego se puede como retomar alguna de las cuestiones que plantea. Con respecto a lo que dice Nun, me parece que hay algunos problemas, ¿no?, de sus planteos, que tienen que ver con no ser demasiado claro con respecto a qué entiende por intelectual. Cuando él habla de la función del intelectual, también me parece que hay algunos problemas. A ver, en el primer punto, él divide esta nota en 5 puntos, sí, si no me equivoco. En el primer punto plantea, ¿no?, el tema del intelectual a partir de la figura del filósofo, ¿no? Y dice que, Bueno, en realidad plantea que vivimos en una época que se dan diferentes deslizamientos semánticos y en donde se puede llamar a un filósofo, a un licenciado en filosofía que no aportó ni una sola idea a su disciplina. Inmediatamente después invita a pensar al intelectual desde Gramsci, ¿no? Y lo plantea justamente en términos de esta idea de función, ¿no? De que el intelectual cumple una función. Y no problematiza justamente qué es lo que aporta Gramsci sobre, no solamente sobre la idea de filosofía, sino también sobre el intelectual y cuál es la función del intelectual. Gramsci justamente plantea que todo lo contrario, que el filósofo no es aquel que individualmente aporta una gran idea a una disciplina, sino lo que plantea Gramsci es que todos los hombres somos filósofos potencialmente, porque portamos lenguaje, y el lenguaje como estructura de pensamiento es justamente una estructura que nos convierte a todos como potencialmente filósofos. Y esto tiene que ver con que pensar, ¿sí? Pensar es un acto filosófico. Ahora, acá, digo, lo que plantea Gramsci es, sí, vamos a, si ese acto de pensar es un acto libre, ¿no? O es un acto de pensar lo que han pensado otros. Uh-huh. Y ahí aparece el intelectual. Porque el intelectual, por lo general, es el que piensa por los otros, ¿sí? Uh-huh. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar, ¿sí?, es cuál es el nivel de criticidad en ese intelectual, en eso que piensa por los otros. ¿Y qué hacen los otros con eso que es pensado, ¿no? Entonces, acá parece justamente que el intelectual, a diferencia de lo que dice Nun, es político intrínsecamente. O sea, la definición de la función del intelectual es política. Él dice, y que tampoco lo plantea Nun, ¿cuál es la función del intelectual? Le podríamos, después de terminar de leer el texto, sí, le podríamos preguntar, ¿cuál es? Claro, sí. Bueno, si él sigue a Gramsci, Gramsci lo dice claramente. El intelectual es aquel que porta la capacidad de dirigir y organizar. ¿A quién? Al grupo social al que pertenece. Porque los intelectuales no salen de la nada, no salen de la academia. Surgen de los grupos sociales, o de las clases sociales, y de las luchas que se libran entre esas clases sociales. Entonces acá ya justamente tenemos una nueva forma de pensar al intelectual. De hecho, Gramsci habla de un nuevo tipo, ¿no?, de intelectual. Cuando vivimos justamente en sociedades en donde el Estado, y el Estado en términos capitalistas, nos organiza la gran cantidad de actividades que llevamos a cabo, los intelectuales orgánicos, ¿sí?, a la clase que domina al Estado y al resto de la sociedad, son intelectuales que cumplen básicamente una función de hegemonía, de construir consenso. No está la función crítica. Y por lo menos se plantea de manera suspendida. Uh-huh. Y esto es bien interesante, justamente lo que decía de Hípola. De Hípola, cuando cuenta su... la experiencia del Grupo Esmeralda cercano al gobierno de Alfonsín, remata con algo que justamente tiene que ver con lo que vos decís, Sole. Dice, la cercanía al poder permite desarrollar una sensibilidad muy particular en relación justamente a los intelectuales. Y esto se ve claramente en la gente de Carta Abierta y el kirchnerismo. Una sensibilidad que les genera la tendencia de comprender de manera muy tolerante las dificultades que tienen el poder para ser ejercido. Y al mismo tiempo, justamente esa sensibilidad genera una tendencia a juzgar como infundadas las críticas que se le hacen al poder. Ajá. Por lo tanto, esa cercanía al poder es un problema, ¿sí? Esto no quiere decir que uno tenga que mantenerse distante, ajeno o neutral a las luchas políticas. Pero, por lo menos desde mi punto de vista, hay una distancia prudente que garantiza ese nivel de criticidad que vos planteás, ¿no? Que si no, nos convierte en funcionarios o en tecnócratas, como claro, dice Nun al final, ¿no? Uh-huh. Me pregunto, por ejemplo, ¿Qué pasa, por ejemplo, con los intelectuales a la hora de, digamos, echar un poco de luz acerca de temas difíciles, como por ejemplo el desarrollo económico de un país en base a un modelo extractivo, en este caso la soja, ¿no? No escuchamos intelectuales, por ejemplo, muy pocos intelectuales referirse a ese tema. Bueno, ahí hay otro problema con lo que plantea Nun. En un momento él dice que justamente la función intelectual tiene que ver con generar saberes acotados y rigurosos, ¿no? Que a través de diferentes mediaciones críticas sean, él dice, transferidos, trasladados a las audiencias amplias, ¿no? Pensando, ¿no?, en la gente como una audiencia, ¿no? Bueno, acá hay un problema también, que es justamente la fragmentación del conocimiento. Las ciencias sociales, fundamentalmente, han atravesado justamente, y están atravesando, una crisis que tiene que ver con esa parcelación y esa fragmentación del conocimiento que justamente no brinda una mirada digamos, compleja sobre los problemas. Entonces es muy fácil decir, no, yo no sé sobre este tema, yo no puedo posicionarme sobre qué sucede con la producción de soja porque no tengo la menor idea, ¿no? Entonces esto también digamos, tiene implicancias políticas que que han generado numerosas discusiones y debates y que han justamente generado la necesidad de resignificar el papel de las ciencias sociales, no solamente en la generación de políticas públicas, sino en la generación de un conocimiento complejo y que aborde lo social como una totalidad, ¿no? Y eso lleva a trabajo. Y en este sentido es sumamente importante los trabajos de tipo interdisciplinarios y de justamente de discusión de diferentes perspectivas. Pero bueno, digo, también seguir pensando la función del intelectual en estos términos de generar conocimientos rigurosos, que nadie dice que no tienen que ser rigurosos, pero muy acotado, lo arrincona al intelectual en un nicho, sí, ¿no?, que pocas veces lo compromete en términos políticos. Claro, claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, decías, Mariana, el intelectual no proviene, tomando a Gramsci, ¿no?, de las universidades? El intelectual no viene de las universidades, no es un académico, necesariamente. En realidad, el intelectual no emerge, digamos, no es que la universidad sea una fábrica de intelectuales, ¿no? En este sentido, sin lugar a dudas, la universidad es el lugar donde se dan las prácticas intelectuales, ¿no?, y la formación del intelectual. Pero eso no quiere decir que olvidemos el origen social y político de los intelectuales, ¿sí? Porque los intereses, ¿sí?, las motivaciones, las trayectorias de los intelectuales son trayectorias que tienen que ver con su grupo social, ¿no? No es que salimos de la nada. Y en este sentido, invisibilizar, negar como origen, también es un problema, ¿no? Porque pareciera que salimos todos de la universidad con la misma formación y con los mismos compromisos o posicionamientos políticos, y en realidad no es así, ¿no? Entonces, esto me parece que es bastante interesante justamente empezar a problematizar, porque, digo, una vez más aparece el tema de pensar a la universidad en el contexto de una sociedad, ¿no?, en términos de una burbuja aislada, claro, en donde se realizan experimentos y salen intelectuales. ¿Y cuál sería, Mariana, para vos el rol que tiene que tener el intelectual? ¿Ya algo pudiste decir acerca de que no debería ser tan funcional al poder? Pero bueno, en grandes rasgos, sé que es muy difícil, sí, tratar de categorizarlo, pero ¿cuál debería ser ese papel? Bueno, yo creo que tiene que ver, digamos, no se puede definir ad hoc o a priori, ¿no? Tiene que ver con las coyunturas políticas y con las necesidades sociales que marcan un tiempo, ¿no? Que marcan los tiempos históricos. Son decisiones también, ¿no? Las de acompañar, legitimar, construir hegemonía a favor de o luchar en contra de una forma de organización social que por lo menos hasta ahora demuestra ser desigual e injusta. Entonces, a mí me parece que hay como algunas cuestiones que en este momento son importantes para pensar a los intelectuales, que yo podría resumir en tres puntos. Por un lado, la necesidad de mantener una autonomía relativa, ¿no? La autonomía absoluta es casi imposible. Uno cuando estudia, trabaja e investiga en el marco de una universidad o de un centro de investigación o de cualquier organismo del Estado, la autonomía no es absoluta, es relativa. Pero sí cuidarla, preservarla, ¿no? Decidir qué se estudia, cómo se estudia, qué se hace con lo que se estudia. Por otro lado, que justamente esas decisiones, lo ideal me parece que es que estén atravesadas por un compromiso social y político con aquellos que necesitan justamente de ese conocimiento, no para legitimar y reproducir el orden que los favorece, sino para aquellos que justamente son los sectores más desposeídos. Esto creo que tendría que ser básico. Y finalmente esta cuestión que hablábamos recién, ¿no? Esa distancia estratégica prudente que garantiza el nivel de criticidad de la producción de conocimiento. No estoy hablando de neutralidad, todo lo contrario. Justamente en el punto anterior estoy planteando el compromiso político y social, pero justamente que apunte a una transformación y a un cambio de esta sociedad que sigue demostrando que es desigual e injusta. Cuando se demuestre lo contrario, tal vez todos nos sumemos a un proyecto o a ese proyecto del que todos hablan, pero mientras tanto me parece que tenemos una tarea que tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? La autonomía relativa, el compromiso social y político y esta distancia que garantice la criticidad de nuestros conocimientos. A tu criterio, Mariana, ¿se pueden oír voces críticas hoy en día? Sí, claro. Me parece que si uno las busca, genera los espacios, sí, hay una amplitud de miradas. Hay una tendencia justamente a construir hegemonía, es decir, a construir, a imponer una concepción del mundo. Eso es histórico y no es la primera vez que sucede. Pero también hay muchos espacios en donde uno puede recuperar gente muy valiosa que está realizando trabajos sumamente interesantes y que, bueno, tal vez no aparecen ni en los medios masivos ni en los ni en estas, digamos, mediaciones de las que hablan en donde se llega a las audiencias, pero me parece que sí. Hay también un trabajo de cotidiano de resistencia, ¿no? Porque todos sabemos que mantener esos espacios pequeños con rasgos justamente de autonomía relativa y con la necesidad de producir alternativas a el discurso y los medios hegemónicos es costoso, ustedes lo saben mejor que yo. Pero me parece que vivimos en un tiempo en el que si uno busca las maneras encuentra una pluralidad de miradas, de posiciones. A veces que, bueno, rozan con esto que siempre comentamos, ¿no? De la polarización, que las cosas son blanco, negro, ¿no? Y aparece. Pero me parece que es cuestión de buscar y de participar. Sí. Y traído el tema acá a la universidad y a las carreras, ¿no? Hemos escuchado a profesores, algunos de ellos que, bueno, integran la propuesta de la antena. Por ejemplo, Fabián Bergero nos decía la otra vez que es intención, por lo menos desde la cátedra de periodismo digital, tratar de implementar en los alumnos una visión crítica, ¿no? Sobre el discurso, no solamente de los medios, sino el discurso de la realidad que se genera como hegemónico. Uh-huh. Supongo que desde una carrera, además, como es sociología, también se busca, de alguna manera, generar espacios en donde se pueda crear un espíritu más crítico, ¿no? O formar profesionales, digamos, que tengan... Sí, o construir, crítico, ¿no? Construir colectivamente, porque de hecho, cuando uno piensa una carrera, la piensa en términos de un proyecto colectivo, ¿no? En donde no son docentes que imparten o dictan el conocimiento acabado a aquellos que no saben nada, sino que justamente hay una construcción colaborativa del conocimiento. Y bueno, en sociología, digamos que eso está también muy atravesado por esto que yo siempre le digo, la realidad se mete por la ventana. Es decir, cuando uno está problematizando o conociendo las tradiciones clásicas o categorías propias de la sociología, aparecen constantemente las coyunturas y las situaciones de la realidad cotidiana, ¿no? De lo que está pasando ahí afuera. En ese sentido, tanto, no todos, ¿no? Pero tanto estudiantes como docentes y también investigadores, realizamos esfuerzos cotidianos justamente para mantener esa búsqueda por no solamente el posicionamiento crítico, sino por intentar construir un conocimiento que permita no solamente la comprensión de la realidad, sino su transformación. Y en ese sentido, es conocimiento que tiene que surgir de nosotros mismos. Digamos, no es un conocimiento que tiene que ser recepcionado y asimilado de Europa, claro, o desde los modelos. Me parece que en esto, bueno, la carrera se está formando y tiene un perfil claramente crítico en todas las instancias en las que podemos, marcamos esta necesidad. Y es un proceso en construcción, no sabemos bien a dónde nos lleva. Bueno, Mariana, te agradecemos que hayas tirado el puntapié de esta discusión, que seguramente la idea es que tomen el resto de los columnistas de la antena. Bueno, para tratar un poquito de pensar acerca de esta figura del intelectual, que para algunos, decíamos hace un rato, es como un personaje de otro planeta, ¿no? Una cosa totalmente alejada, además, del común de la gente, ¿no? Tal cual. Nosotros nos estamos yendo, estamos ya a minutos de las 10 de la mañana. Bueno, tenemos que anunciar, habíamos dicho que íbamos a tener una entrevista con María Inés García, la legisladora que ahora es candidata a intendenta por la ciudad de Roca. Estaba en la legislatura, hablamos con ella, dijo que se iba a comunicar con la radio. Bueno, está cumpliendo su rol de legisladora, está trabajando. Quizás en el transcurso de la mañana se comunique ella con Antena Libre para dialogar, entre otras cosas, de esta nueva candidatura. Bueno, queríamos aclararlo para no anunciar algo que después no vamos a dar, pero tenía un compromiso laboral. Y si no, lo podemos dejar pendiente para mañana. Así es. Bueno, seguramente vamos a estar ampliando la información mañana. Mañana, a partir de las 8 de la mañana, los esperamos como siempre, en la antena, con información, con noticias, con buena música.